Shy es un proyecto alterno de un artista del sur de Londres, productor, muy pilo además, multiinstrumentista, llamado Tom Mitch, que ha hecho cosas muy, muy cool. De hecho, yo llegué a Tom Mitch por allá en 2018. No sé si llegué tarde o llegué a tiempo. Con un álbum que se llamaba Geography. Yo llegué por canciones como esta, llamada Disco Yes, que me encantó de primerazo. Y quiero que la oigan. Si le gusta lo que acaba de escuchar, le recuerdo que es el productor Tom Mitch, de un álbum que lanzó en 2018 llamado Geography. Le recomiendo muchísimo que vaya y se oiga ese álbum completico. Chill baby chill en 125. La X 103.9 FM. Más música. Vayan pues, voten. Y de paso, ya que están ahí en Instagram, pues continuemos con nuestro ejercicio de ayer. Y debajo de la foto en la que estoy en el tornamesa, déjeme su canción para la tarde de hoy. ¿Les parece? Vayan pues. Aquí está Bleachers, Jack Antonoff con Modern Girl. Ahí está Drake con God's Plan en 125. El picnic es la fiesta de Bogotá. Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justice, Rufus Du Sol y Beck en un mundo distinto. Del 27 al 30 de marzo de 2025 en el Parque Simón Bolívar. Los cuatro mejores días del año. Boletas en eticket.co.